relaciones o interrelaciones, vive completamente esclavizada por la ley del péndulo. Cabrón, lo suben con la alegría de volante, cantando victoria. Como se van al otro lado, deprimidos, pesimistas, angustiados, desesperados. Subidas y bajadas de las finanzas, las épocas de maravillosa armonía entre los familiares, los tiempos de conflictos y problemas que suceden todo, pero inevitablemente de acuerdo con esa ley del péndulo. Para nuestro modo de ver las cosas, debemos asegurar de forma enfática que la ley del péndulo es mecanicista en un 100%. Esa ley del péndulo la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y también en el centro motor, los centros motores, instintivos, sexuales. Es obvio. Y en cada centro existe la ley del péndulo. Y la mente está perfectamente definida con el batallar de las antiguas, con las opiniones encontradas. Sí. En el corazón, con las emociones altas, con los estados de angustia, de felicidad, y depresión. En el centro motor instintivo sexual se manifiesta sal, costumbres, con los movimientos, conocimos el seno, estamos adustos, cuando nos hallamos deprimidos, sonreímos alegres, bajo el impulso, pues, del centro motor, cuando nos hallamos muy contentos. Sí. Saltamos, brincamos, llenos de alegría por una buena noticia, o nos tiemblan las pantorrillas ante un peligro inminente. Del centro motor, la ley del péndulo del centro. Conclusión: somos esclavos de una mecánica. Si alguien nos da palmaditas en el hombro, sonreímos en crimen. Si alguien nos da una bofetada, protestamos con otra. Si alguien nos dice una palabra de alabanza, felices nos sentimos. Pero si alguien nos hiere con una palabra agresiva, nos sentimos terriblemente ofendidos. No tal somos maquinitas sometidas a la ley del péndulo. cada cual puede hacer de nosotros lo que le venga en gana. Quieren vernos contentos, denos unas palmaditas en el hombro y unas cuantas lisonjas al oído. Estamos contentísimos. Quieren vernos llenos de ira. Díganos alguna palabra que nos hiciera el yo del amor propio. Dígasenos cualquier palabra dura. Vean que nos verán también ofendidos y iracundos. Así pues, la psiquis de cada uno de nosotros, realidad de verdad, está sometida a lo que los demás quieran. No somos, y es triste decirlo, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cualquiera puede manejar nuestros procesos psicológicos. Somos verdaderas marionetas que cualquiera maneja. Si yo quiero tenerlos contentos, ¿qué basta? Pues endulzarles el oído, alabarlos, los tengo felices. Si yo quiero que ustedes sean disgustados conmigo, me pongo a ofenderlos. Y entonces ustedes fruncen el ceño y el fresejo. Ya no me miran con dulces ojos, como en este momento me están mirando. Tienen forma iracunda, con ojos de pistola. Pero si yo quiero volverlos a ver contentos, vuelven a decir unas palabras y vuelven a estar contentos y me vuelven a mirar. Conclusión: se convierten para mí ustedes en instrumentos en los que puedo yo tocar melodías ya dulces, ya graves, ya agresivas, ya románticas, como quiera. Entonces, ¿dónde está, pues, la individualidad de la psiquis? No la poseen, si no son dueños de sus propios procesos psicológicos. Cuando uno no es dueño de sus mismos procesos psicológicos, no posee, no puede decir realmente que tiene una individualidad. Salen ustedes, por ejemplo, a la calle, al entorno. Mientras haya algo que les disguste, están manejando el carrito, por ahí viene un loco de esos que andan por la ciudad, los rebasa por la derecha, y que les atraviesa, esto los ofende. Ustedes no protestan en ese momento con la palabra, por lo menos protestan con el claxon. Pero sin protestar no se tiene. Es decir, el del carrito, ¿no?, que los rebasó, que los molestó, que los fastidió. Es decir, los hizo cambiar totalmente. Si iban contentos, si llegaron de ella. Entonces, el del carrito pudo más sobre ustedes. Pudo manejar sus psiquis y ustedes no pudieron. Van viendo, es la ley del péndulo. Bueno, ¿habría alguna forma escaparnos de esta terrible mecánica del péndulo? ¿Creen ustedes que hay alguna manera de escapar? Si no la hubiera, estaríamos condenados a vivir una vida mecánica por secular seculorum. Amén. Obviamente que tiene que haber algún sistema que nos permita evadir esa o manejarla simplemente. Existe fuera. Tenemos que aprender y volvernos con principios reflexivos. Aprender a ver las cosas en la vida tal como son. Obviamente que cualquier cosa en la vida tiene dos caras. Una superficie cualquiera nos está indicando la existencia de una cara opuesta.

mis queridos amigos. Debemos aprender a vivir inteligente, consciente. Eso es obvio. Desgraciadamente, toda la humanidad está sometida a la ley del péndulo. Veamos cómo la mente pasa de un lado a otro. Eso está mal. Estamos, yo he visto pues que no hay nadie en realidad de verdad que no esté sometido a la cuestión esa de las objeciones. Llega alguien, nos dice alguna cosa, alguna frase, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Objetar, poner tal o cual objeción. Es la ley del péndulo. Dime que te diré. Me derribas y yo te derribo después. ¿Conclusión? Toma. Toma de vuelta. Eso es terrible. ¿Por qué tenemos que estar poniendo objeciones, hermano? Me viene este momento a la mente. Es súper interesante. Hace muchos, pero muchísimos años, hallándome en el mundo astral, en Hot, en el Sefirote Hot, internado en ese Sefirote, tuve de invocar a un deituso, ángel o Elohim, como ustedes quieran denominarlo, o Eva. Algo me dijo aquel deituso. Y de inmediato, objeté. Saqué a relucir la antítesis. En forma vulgar, les diría a ustedes que les refuté. Esperaba que el deituso aquel discutiera conmigo también. Mas no sucedió así. Aquella me escuchó con infinito respeto y profunda veneración. Aduje muchísimos conceptos. Y cuando concluí que pensaba que él iba a tomar la palabra para rebatirme, con gran asombro vi que, dice este sitio, se inclinó reverente y a la espalda se desmayó. Me dio mi bonita lección. Una lección extraordinaria. No objetó nada. Obviamente aquel deituso había pasado más allá de las objeciones. Es indubitable que las objeciones pertenecen a la ley del péndulo. Mientras uno esté objetado, está sometido a la ley del péndulo. Todo el mundo tiene derecho a emitir sus opiniones, sus conceptos, para cualquiera de decir. Nosotros debemos sencillamente escuchar al que está hablando con respeto. Terminó de hablar, nos retiramos. Claro, algunos no proceden así, o no procederán en esa forma, por orgullo. Ya no, yo no me retiro, yo tengo que darle la torre. Y ahí el orgullo. intelecto. Si nosotros no eliminamos de sí mismos el yo del orgullo, es obvio que tampoco lograremos jamás la liberación final. Cada cual, lo mejor es que cada cual diga lo que tiene que decir. No pongamos objeción. Cada cual es libre de decir lo que quiera. Sencillamente. Pero uno siempre vive poniendo objeción. Se las pone al interlocutor. Y se las pone a sí mismo también. Claro. Esto no significa que no exista el agrado y el desagrado. Eso no existe. Supongamos que a cualquiera de nosotros se nos pone a limpiar una pocilga donde vivan los cerdos. Creo que esto sería precisamente un trabajo muy agradable. Tendríamos derecho a que no nos pareciera agradable. Pero una cosa es que no nos parezca agradable tal trabajo. Y otra cosa muy diferente es que nosotros pongamos objeciones. Que empecemos a protestar. ¿Qué porquería esta? Dios mío, nunca creí que yo fuera a caer tan bajo. Ay, desgraciado de mí, etcétera, limpiando una pocilga de cerdos en lo que vine a parar. Bueno, con eso lo único que uno consigue es fortificar completamente pues los yoes de la ira, del amor propio, del orgullo, etc. También se da el caso de que una persona en principio no te desagrada. Ya me cae tan gordo esa persona. Pero una cosa es que lo desagrade en principio. Y otra cosa es que nosotros estemos poniendo objeciones, que estemos protestando con esas personas, pero que esta persona no me cae mal, esta persona es un problema, y que estemos buscando sus defectos para señalarlos, para indicarlos. Con las objeciones lo único que conseguiremos es multiplicar la antipatía en nosotros, robustecer el yo del otro, robustecer el yo del egoísmo, el yo de la violencia, del orgullo, etc. ¿Cómo hacer en este caso que una persona no nos es grata? Es que todos debemos conocernos a sí mismos, saber por qué no nos es grata esa persona. Podría suceder que esa persona esté exhibiendo alguno de los defectos que nosotros tenemos. Uno tiene el yo del amor propio adentro. Si alguien exhibe alguno de sus defectos, pues obviamente, si alguien nos cae mal. De manera que en vez de nosotros estar poniendo objeciones sobre esa persona, protestando, riñendo, más bien autoexplorarlo para conocer cuál es ese elemento psíquico que cargamos interiormente y que origina esa antipatía. Buen seguro que si nosotros descubrimos tal elemento y lo disolvemos, la antipatía concluye. Pero si nosotros, en vez de investigar a sí mismos, ponemos objeciones, protestamos, tronamos, relampagueamos contra ese algo, robusteceremos el ego. Ya. dentro del mundo del intelecto. No hay duda que siempre estamos poniendo objeciones. Esto produce la lucha intelectual. Se divide la mente entre tesis y antítesis. Se convierte en un campo de batalla que destroza el cerebro. Observen ustedes cómo esas gentes que se dicen intelectuales están llenas de extrañas manías. Algunos llegan el pelo al octavo, se rascan espantosamente, etcétera, hacen 50.000 payasadas. Claro, producto de una mente más o menos deteriorada, destruida por el batallar de las almas. Y a todo concepto le ponemos nosotros una objeción. Termina nuestra mente riñendo sola. Como consecuencia vienen las enfermedades al cerebro. Las anomalías psicológicas, los estados depresivos de la mente, el nerviosismo que destruye órganos muy delicados como los del hígado, corazón, páncreas, vaso, etc. Pero si nosotros aprendemos a no estar haciendo presión, cada cual piense como le viene, que cada cual diga lo que quiera, terminarán esas luchas dentro del intelecto, y en su reemplazo vendrá una paz verdadera. La mente de las pobres gentes está riñendo a todas. Riñen entre sí, espantoso. Y eso nos conduce por un camino muy peligroso. Camino de enfermedades del cerebro. De enfermedades de todo el organismo. Destrucción de la mente. Muchas células son quemadas inútilmente. Vivir en santa paz. Sin poner objeciones, que cada cual diga lo que quiera y piense lo que le venga gana. Nosotros no debemos poner objeciones. Y así marcharemos como se debe marchar, conscientemente. Hay que aprender a vivir. Desgraciadamente no sabemos vivir. Estamos metidos dentro de la ley del péndulo. Ahora que sí, yo reconozco, así platicando con ustedes, pues no es cosa fácil no poner objeciones. Salimos nosotros de aquí, agarramos nuestro carrito, pronto más adelante alguien rebasa por la derecha, se atraviesa. Bueno, si no decimos nada, por lo menos tocamos el claxon en señal de protesta. Aunque sea haciendo sonar el claxon. Pero protestamos. Alguien nos dice algo en un momento en que abandonamos la guardia. Y seguro que protestamos. Ponemos objeciones. Es muy difícil, espantosamente difícil, no poner objeción. En el mundo oriental, esto se ha reflexionado profundamente, también en el mundo occidental. Yo creo que hay veces que hay necesidad de apelar a un poder que sea superior al de nosotros. Si es que queremos libertarnos de esta cuestión de las objeciones. cierta ocasión iba un monje budista caminando por allá por las tierras esas del mundo oriental, un yermo espantoso lleno de nieve y de hielo y de bestias salvajes. Claro, esto le proporcionaba sufrimiento, pobre monje. Naturalmente protestaba, ponía sus objeciones, pero tuvo suerte, pobre. Está ensayándose en meditación, se le aparece Amitabha. Es decir, Amitabha, en realidad, de verdad, es el Dios interno de Gautama, el Buda, Sakyamuni. Y le entregó un mantra. Pero quiera pues sostenerse fuerte y hacer objeción, algo que le ayudase para no estar protestando a cada rato contra sí mismo, contra la nieve, contra el cielo, contra el mundo. Se manda. Lo voy a vocalizar a ustedes bien para que lo graben en su memoria y para que quede grabado también aquí en estas cintas que traen ustedes grabadoras. Gate, gate, gate. Abro los brazos aquí en cruz para indicarles que es la letra T, E, no T, E. Ra, o sea, mejor que les deletree. G, A, T, E. Ese mantra, tengo entendido, le permitió a aquel monje budista abrir el ojo de Dharma. Eso es interesante. Se relaciona con la iluminación interior profunda y con el vacío iluminado. Algo que lo ayude, pues, porque no es tan fácil dejar de poner objeciones. Un momento que destruye uno la guardia y está poniéndole objeciones a todo, a la vida, al dinero, a la situación, al frío, al calor, etcétera. Muchos protestan porque está haciendo frío, protestan porque está haciendo calor, protestan porque no tienen dinero, protestan porque yo estoy con un mosquito, no importa dónde están protestando. Cuando uno en realidad debe estar, vive siempre haciendo objeciones, se perjudica horrible. Porque lo que ha ganado uno por un lado, disolviendo el ego, por el otro lado lo está destruyendo con las objeciones. Que uno está luchando, que por no sentir, pero está poniendo objeciones. Obviamente vuelve y coge fuerza el demonio de la ira. Está haciendo uno la lucha terrible por eliminar el demonio del orgullo. Pero si pone objeciones, ama la situación, a esto, a aquello, pues vuelve y fortifica ese demonio. Está haciendo uno esfuerzo por acabar con la abominable orgullo. Ponía objeciones en un instante dado que porque la mujer no quiere tener relación sexual con él, o la mujer que porque el hombre no la busca y sin su supuesto, mira, objeciones así por él, estilo, está fortificando al demonio de la locura. De manera que si por un lado estamos luchando por eliminar los agregados psíquicos y por el otro lado nos estamos fortificando, sencillamente nos estancamos. Así que si ustedes quieren, en realidad, de verdad, desintegrar los agregados psíquicos, tienen que terminar con esa cuestión de las objeciones. Si no proceden de esa forma, se estancarán inevitablemente. No progresarán en modo alguno. Pero pues entiendan esto, mis estimados amigos, que lo comprendan profundamente. Bueno, hasta aquí por hoy la cátedra que debemos dar. Sin embargo, dejaremos abierta la puerta para las preguntas que los hermanos tengan. A ver, hermano. Maestro, se dice que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Muchas veces dice que es tan malo callar cuando se debe hablar como hablar cuando se debe callar. Pero hay veces, bueno, hay que hablar, tal vez en momentos de defensa, cuando lo están acusando, pero que justamente. Quisiera que me aclararan por este aspecto. Uno tiene derecho a hablar. Porque no es mudo, ni nadie le ha uno cogido la lengua. Pero lo que no es conveniente jamás para nuestro propio bien es estar haciendo objeciones, estar protestando, tronando y relampagueando porque está haciendo calor, porque está haciendo frío, disgustado con todo. Eso nos conduce naturalmente a nuestra casa. Necesitamos, repito, no hacer objeciones. Uno debe decir lo que tiene que decir. La verdad y nada más que la verdad. Y dejar a los otros libertad para que opinen como les venga en gana. Cada cual es libre de decir lo que quiera. Si uno no procede así, si a todas horas está haciendo objeciones, destruye su mente, destruye su pobre cerebro y ocasiona muchos daños a sí mismo. Además, fortifica al ego en vez de disolverlo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, maestro, no hay objeción. Maravilloso. Solo me gustaría aclarar o ampliar, pero quisiera que me dé el favor. Hay personas que viven muy, pero muy convencidas de que a un momento de alegría sucede uno de tristeza. Es decir, se programan en ese sentido. No se colocan dentro del círculo protector. Evidentemente a esas personas les sucede eso, pero de una manera infalible, matemática. Tanto es así que no disfrutan de los momentos de alegría, porque ya fatalmente están teniendo el momento de tristeza. Quisiera que me aclararan esta situación. Claro, esas personas se dan cuenta realmente de que la vida, todo en la vida tiene los casos, pero desafortunadamente no se colocan en el centro del círculo. No se colocan en el Tao. Cuando uno está en el Tao, sabe que ve pasar a alrededor de sí mismo, alrededor de su propia conciencia, dentro de sí mismo, todos los acontecimientos de la vida con sus dos caras, y sabe que son cosas. Obviamente, entonces, no se identifica con una cara ni con la otra. Reconcilia los opuestos mediante las. Tengamos el caso de que alguien, por ejemplo, está en una gran fiesta, muy contento, muy alegre. Pero ese alguien sabe que a todo momento de alegría le sucede uno de dolor. Más si esa persona está ubicada en el centro, en el estado, Confucio reconcilia los opuestos. El que es su propio ser, su propia conciencia. Cesa toda alegría en el ser y en la persona. A mí nada de esto me afecta. Porque todo es pasajero. Todo pasa. Las personas pasan. Las cosas pasan. Las ideas pasan. Todo pasa. No ignoro nada. Por lo tanto, puedo perfectamente vivir este acontecimiento como debe ser. Una reflexión así le permitirá a tal persona estar en el evento sin preocupación alguna. Está como, sabe que está en un momento pasajero. No lo elude, lo entiende, conoce sus complicados. Sencillamente vive a conocer. Actúa en la misma forma al reflexionar una persona así, actúa en la misma forma en que actúa el cuerpo. El diastro de ese arma. Sí, lo cree. Y también en su interior prepara, lo organiza, elabora, para luego entrar en actividad con el diastro, con el visto, por el chiste, y enviar la sangre pues, a los dientes. El tercer aspecto es intenso. Una persona así ha reflexionado. Pero a esta medida que sucede el dolor, este es un evento y ya se va. Ya lo entendió, lo ha comprendido. Habiendo hecho comprensión de hecho de él, entonces entra con su tercera posición en la vida. Por el sistema, que adapta las circunstancias, convive con todos. Podemos comentar con el discurso que las personas que viven eternamente sintonizadas con el sufrimiento, digamos.